Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 13 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado. Para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 26 grados Fahrenheit, un cielo nublado, un viento que corre una milla por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 31 grados, mínimas de 25. Va a estar siendo mucho frío, así que salgan bien abrigados, por favor. Vamos a tener cielos, como ahorita tenemos cielos muy nublados en algunas partes, nublados en otras, y se espera parcialmente nublados durante el día. Temperatura máxima 31, mínimas de 25. Para el día de mañana viernes se esperan cielos soleados con temperatura máxima de 33 grados, mínimas de 26, con cielos soleados y despejados. Se espera una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones. Para el día sábado se esperan máximas de 34, mínimas de 24, con cielos parcialmente nublados. Para el día domingo se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 34 grados, mínimas de 26. Y para el día lunes próximo se esperan máximas de 35, mínimas de 29, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Y aquí adelantándome un poquito al pronóstico, a partir del próximo martes, pues esperan probabilidades de lluvias, precipitaciones, y el próximo miércoles espera nieve. Entonces, para que ustedes estén atentos, y pues ya saben, estarse informando diariamente acerca del pronóstico, porque ya ven que de un día para otro cambia notablemente. Y por si o por no, pues siempre salgan preparados y siempre salgan muy abrigados. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa, pero antes quiero felicitar a una persona muy importante, muy especial en mi vida. Hoy es el cumpleaños de mi esposo Eric. Te mando un besote, muchas bendiciones, te amo. Hoy cumpleaños el amor de mi vida. Y bueno, pues ahí se escuchó bien raro, ¿verdad? Pero bueno, ahorita que lo escuche, pues a celebrar más tarde. Y pues nada más deseo de corazón que Dios te mande muchas bendiciones, que te siga cuidando y pues que siga siendo la persona que eres, porque eres muy importante para muchas que te conocemos, y para toda la gente que está rodeada de ti. Pues agradecemos tu presencia, una persona con un corazón enorme. Y pues nada más quiero desearte lo mejor hoy en este día, lo mejor

8:24 Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, ya se llegó el momento de la reflexión. Ya estoy escuchando las mañanitas. Y vamos a irnos con la reflexión del día, que se titula La travesura de los duendes. La travesura de los duendes. Hace muchos miles de años, un poco antes de que la humanidad existiera, se reunieron varios duendes para hacer una travesura. Uno de ellos dijo: "Pronto serán creados los humanos, serán una perfecta obra divina. Deberíamos quitarles algo. ¿Pero qué?". Después de mucho pensar, uno dijo: "Ya sé, vamos a quitarles la felicidad. Pero el problema va a ser en dónde esconderla, para que no la puedan encontrar". Propuso el primero: vamos a esconderla en la cima del monte más alto del mundo. A lo que inmediatamente repuso otro: no, recuerda que tienen fuerza. Alguna vez alguien puede subir y encontrarla, y si la encuentra uno, ya todos sabrán dónde está. Luego propuso otro: entonces vamos a esconderla en el fondo del mar. Y otro contestó: no, recuerda que tienen curiosidad. Alguna vez alguien construirá algún aparato para poder bajar y entonces la encontrarán. Uno más intervino y dijo: escondámosla en un planeta lejano a la Tierra. Y le dijeron: no, recuerda que les han dado inteligencia y un día alguien va a construir una nave en la que puedan viajar a otros planetas y la van a descubrir, y entonces todos tendrán felicidad. El último de ellos era un duende que había permanecido en silencio, escuchando atentamente cada una de las propuestas de los demás duendes. Analizó cada una de ellas y entonces dijo: creo saber dónde ponerla para que realmente les cueste muchísimo trabajo encontrarla. Todos voltearon asombrados y preguntaron al unísono: ¿dónde? Y el duende respondió: la esconderemos dentro de ellos mismos. Estarán tan ocupados buscándola afuera que algunos nunca llegarán a encontrarla. Todos estuvieron de acuerdo y desde entonces ha sido siempre así. El hombre se pasa la vida buscando la felicidad sin saber que la trae consigo. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: la felicidad no es un sentimiento, es una decisión. Si fueran gotas de rocío, y ahí en el aire dibujar tu nombre,

Ok, este es otro homenaje a uno de los mejores compositores. Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 54 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Imágenes satelitales muestran actividad en base de misiles de Corea del Norte. Corea del Norte ha ampliado una importante base de misiles de largo alcance en los meses transcurridos desde la cumbre entre el líder de país Kim Jong-un y el presidente de Estados Unidos Donald Trump, según imágenes de satélite publicadas el día de ayer por la CNN. Los dos mandatarios se reunieron en Singapur en junio y firmaron un documento vagamente redactado en donde prometieron trabajar por la completa desnuclearización en la península coreana, aunque no se entregaron detalles de cómo se alcanzaría esa meta. Según la CNN, Pyongyang ha mejorado la base de misiles Yonghae-dong en el interior montañoso de Corea del Norte y ha construido otra instalación que no había sido identificada públicamente anteriormente. Los expertos aseguraron a la cadena estadounidense de noticias que la ubicación del sitio era adecuada para albergar los nuevos misiles de largo alcance de Corea del Norte, incluyendo los que podrían llevar ojivas nucleares. Trump dijo el día sábado que esperaba organizar una segunda cumbre con Kim a comienzos del 2019. El asesor de seguridad nacional, John Bolton, aseguró el día de hoy que Trump piensa que el líder norcoreano no ha cumplido con los compromisos que hizo en la cumbre de Singapur. Las autoridades estadounidenses insisten en una desnuclearización completa, verificada e irreversible de la península coreana antes de levantar las sanciones más duras impuestas al régimen de Pyongyang. Pero Corea del Norte ha rechazado las demandas de lo que llama un desarme unilateral y ha solicitado medidas recíprocas sin especificar de Estados Unidos en un proceso gradual. Y la gran tormenta invernal Diego durará casi 2 semanas en Estados Unidos. La tormenta invernal Diego, que es en realidad un sistema de tormentas, esparcirá una extensa mezcla de nieve, aguanieve y lluvia helada desde las llanuras del sur hasta los Ozarks y los Apalaches desde fin de desde fines de esta semana hasta principios de la próxima semana, fue lo que reportó weather.com. El sistema de tormentas recibió el nombre de Diego el día de ayer por la noche, con la expectativa de que su larga franja de precipitaciones invernales cumplirá con los umbrales de área y de población utilizados para activar el nombramiento de tormentas invernales. A lo largo de su viaje de 2.500 millas, la tormenta afectará a decenas de millones de personas a medida que libere fuertes nevadas y hielo, lluvias torrenciales y posiblemente un tornado o dos, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional. Al menos una docena de estados verán nieve y más de 20 estados verán la lluvia de la poderosa tormenta. Es probable que se produzcan dolores de cabeza generalizados en el aire y en los viajes por carretera y cortes de energía significativos. Antes de que la tormenta pase a través del país, el clima frío continuará siendo la historia principal para gran parte de la nación. Temprano en la mañana del día de ayer, casi el 80% de los 48 estados más bajos temblaron con temperaturas de congelamiento a bajo cero. El sistema de tormentas está actualmente produciendo lluvias de poca altura y nieve de montaña en California, donde se prolongará hasta el día de hoy. Desde el día viernes hasta principios de la próxima semana, Diego desatará sus cantidades más pesadas de nieve y hielo a medida que avanza hacia el este, mientras interactúa con el aire frío suministrado por la alta presión hacia el norte. La nieve y el hielo podrían causar interrupciones significativas en los viajes desde partes de las llanuras del sur hasta los Apalaches. Las acumulaciones de hielo en algunas áreas pueden ser lo suficientemente grandes como para dañar los árboles y también causar cortes de energía. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido alertas de tormenta de invierno desde partes de Panhandle de Texas hasta el centro y oeste de Oklahoma, y esas alertas incluyen Amarillo, Texas, Lubbock, Texas y Oklahoma City y Oklahoma. Es probable que se emitan más hacia este a lo largo del camino de esta gran tormenta invernal, Diego, en los dos próximos días. Salinas de Gortari asiste al funeral de George H. W. Bush en Washington. El expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, asistió al funeral del exmandatario de Estados Unidos, George H. W. Bush. Bush y Gortari fueron presidentes en el mismo periodo. Además, firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, en 1992, junto al primer ministro canadiense Brian Mulroney. Durante la ceremonia, Carlos Salinas de Gortari se sentó junto a la canciller alemana Angela Merkel, con la que sostuvo una pequeña charla. Bush falleció el pasado 30 de noviembre a los 94 años de edad. ¿Y qué es el turismo de nacimiento por el que Trump quiere retirar ciudadanía a hijos de extranjeros? Bueno, pues en septiembre, Yufeng Guan apuñaló a 3 bebés en un inmueble en Queens, Nueva York. Luego intentó cortarse las venas. El caso de este inmigrante de origen chino destapó un problema adicional al ataque a los pequeños. La vivienda era utilizada por una red de turismo de nacimiento, bebés turistas, reportó el New York Times en su momento. Se trata de lugares donde se aloja embarazadas extranjeras que viajan a Estados Unidos como turistas, pero cuyo objetivo es lograr que sus bebés obtengan la ciudadanía estadounidense, como lo marca la enmienda 14 de la Constitución. En octubre, una indocumentada que fue detenida por agentes de la patrulla fronteriza estaba embarazada y dio a luz en custodia en el Centro de Procesamiento Central de Yuma. Ambos estarán bajo observación médica durante las próximas 36 horas, indicó la patrulla fronteriza en aquel momento. Por ley, el niño es un ciudadano de los Estados Unidos debido a que nació en territorio estadounidense. Es otro caso de cómo indocumentados buscan que sus hijos nazcan en el país para asegurar su ciudadanía. Ese tipo de historias son las que impulsaron al presidente Donald Trump a proponer retirar la ciudadanía a extranjeros, lo cual afectaría a indocumentados principalmente, pero podría tener un impacto a inmigrantes legales como portadores de Green Card. La firma de abogados Jackson Lewis PC destacó en un artículo en Lexology.com la propuesta del senador Lindsey Graham para apuntalar el plan del mandatario, pero destaca que es complicado que logre consenso para su aprobación en el Congreso, aunque ayudaría a terminar con la industria de turismo de nacimiento. Si tuviera éxito, cerraría la llamada industria de turismo de nacimiento en los Estados Unidos, indica la firma. Los turistas de nacimiento son mujeres que vienen a los Estados Unidos a unas vacaciones para dar a luz a los niños, quienes recibirán automáticamente los beneficios de ciudadanía estadounidense. La firma apunta que dicha práctica no está prohibida, pero algunas mujeres que vienen a los Estados Unidos con este propósito caen en manos de estafadores y terminan en condiciones poco saludables. Muchas otras pueden pagar una buena atención médica y un alojamiento lujoso, destaca. Los expertos indican que el mandatario se refiere a bebés patrocinados, pero las modificaciones legislativas podrían tener un mayor alcance. Según el blog migratorio de Jackson Lewis PC, los países con mayor número de mujeres extranjeras con hijos nacidos en Estados Unidos son de China, Taiwán, Arabia Saudita, Corea del Sur, Nigeria, Turquía, Brasil, Rusia y México. Quienes tienen dinero para pagar estos servicios pagan hasta $80,000 por paquetes que incluyen tours a plazas comerciales y restaurantes y se concentran en California, Nueva York y Florida, indica la firma de abogados. Seis desaparecidos en el choque entre dos aeronaves militares de Estados Unidos en Japón. Seis miembros de la Marina estadounidense están desaparecidos tras el choque de dos aeronaves militares frente a las costas del oeste de Japón, informaron las Fuerzas Armadas de Estados Unidos desplegadas en el país asiático. Uno de los siete tripulantes involucrados en el accidente ha sido rescatado y está siendo evaluado por las autoridades competentes en la base aérea japonesa Iwakuni, mientras que las operaciones de búsqueda y rescate continúan para los seis marines restantes, informó la Fuerza Naval de los Estados Unidos en redes sociales. El choque se produjo en torno a las 2 horas local del miércoles, a unos 320 kilómetros de la costa del oeste de Nippon, entre una caza FA-18 Hornet y un avión cisterna KC-130 Hércules que salieron del aeródromo de Iwakuni y se encontraban realizando un entrenamiento programado regularmente, explicaron en un comunicado. Las circunstancias del accidente están actualmente bajo investigación y por el momento no hay información adicional, añadieron las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El ministro japonés de Defensa, Takeshi Iwaya, detalló en declaraciones a los medios locales que el soldado rescatado es uno de los dos tripulantes que viajaban a bordo del caza y que su estado de salud es estable. Y en información deportiva, el Cruz Azul cae contra Rayados, pero sale vivo del Monterrey. Monterrey consiguió una ligera ventaja de la ida de las semifinales ante el Cruz Azul, luego de imponerse por 1-0 en casa, resultado que terminó por salir barato para el cuadro celeste, que aún así se mantiene más que vivo para el encuentro de vuelta en el Azteca de este sábado. Y es que Cruz Azul no la pasó nada bien en la primera parte, tras saltar adormilado al inicio de las acciones. Monterrey se hizo pagar casi inmediato, pues al minuto 3 Rodolfo Pizarro remató de cabeza sin marca dentro del área para dejar sin oportunidad a Jesús Corona y hacer el 1-0. La máquina lucía por momentos pérdida en el tiempo, tanto fue así que el 2-0 de Rayados parecía algo más cercano que la igualada por parte de los celestes. Una atajada de Corona al minuto 36 ante un disparo cruzado de Rogelio Funes Mori evitó que así fuera. Pese a no enunciar de todo bien el complemento, la máquina poco a poco pretendió una mayor circulación del balón, que casi trajo consigo al empate de no haber sido por un corte oportuno de Marcelo Barovero ante un centro de Roberto Alvarado que buscaba a Elías Hernández al minuto 66. Sin embargo, el equipo de Pedro Caixinha nunca logró someter a los comandos por Diego Alonso, que terminaron concretando el triunfo por la mínima para obligar así una remontada de Cruz Azul en la vuelta, encuentro al que el cuadro regiomontano arribará con la ventaja de no haber recibido ni un solo gol en casa. Y lanzan playera edición especial de Jorge Campos. Esa noticia pondrá de mejor humor a todos los aficionados de Jorge Campos, y es que la tienda Classic Football Shirt lanzó una playera edición especial del ex guardameta, misma que se robó los reflectores en la Copa del Mundo de 1994 en Estados Unidos. A través de Twitter, la compañía inglesa compartió una fotografía en donde aparece el ex arquero portando la nueva indumentaria, que tiene un precio de aproximadamente 1,048 pesos, o lo que viene siendo $35. Bueno, cabe señalar que la indumentaria será utilizada por el equipo de tercera división, Acapulco FC, que hizo pequeños cambios en el escudo del equipo como reconocimiento a Jorge Campos. Ahora la silueta del ex cambacero, es cancerbero más bien, aparece en el escudo, y en la parte superior aparece la palabra Brody. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeñísima pausa y ya regresamos rápidamente para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Consuela.

Apple no pierde el sueño sobre próximos productos y ya prepara su siguiente gran lanzamiento. La compañía recibió luz verde por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones sobre un monitor del sueño que Apple lanzaría más pronto que tarde. El documento de la FCC describe las funciones técnicas del dispositivo, pero no da detalles de precio o fecha de lanzamiento. Apple hizo su incursión en este tipo de productos tras la adquisición en el 2017 del Bedit, una empresa que desarrolla apps y dispositivos que se colocan en la cama para monitorizar el sueño. El producto, que aparece en la documentación de la FSC, menciona que se trata de una versión 3.5, por lo que sería una actualización al monitor de Apple Vende, todavía bajo la marca de Bedit, y que corresponde a la versión 3 y no a un producto nuevo como tal. Las imágenes del producto mencionan la marca de Bedit, por lo que el producto se seguirá vendiendo como de esta marca. Sin embargo, el registro y toda la información ante la FCC ya menciona a Apple como dueña del registro y del producto. Apple no ha lanzado servicios o productos enfocados al sueño y el Apple Watch es el único producto oficial de la manzana que se puede usar para monitorizar el sueño por medio de apps de terceros y usando el reloj puesto durante toda la noche. Un registro de la FCC es necesario para que cualquier producto sea aprobado por la comisión antes de salir al mercado en los Estados Unidos, y normalmente cuando un producto es registrado ante la FCC es porque su lanzamiento es inminente. ¿Cómo la ven, eh? Así que para todos los amantes de Apple, pues ya saben, ya van a lanzar su primer monitor de sueño. Y bueno, ahora vamos a irnos directamente con el tema del día. Nos vamos a ir al capítulo número 18, donde nos habla sobre el final. Bueno, no es el final, mentiras. Nos habla sobre los dos mundos, capítulo 18. Y el título del capítulo es el final del sueño. Nos vamos al apartado número 9, los dos mundos. Thank you. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre los dos mundos, como ya les decía. Estamos en el repaso número 2, día 49, días totales, repasando el libro de Un Curso de Milagros, es 163 días. Y bueno, los dos mundos. Se te ha dicho que lleves la oscuridad a la luz y la culpabilidad a la santidad. Se te ha dicho también que el error tiene que ser corregido allí donde se originó. Lo que el Espíritu Santo necesita, por lo tanto, es esa diminuta parte de ti, el insignificante pensamiento que parece estar separado y desconectado. El resto está completamente al cuidado de Dios y no necesita guía, pero ese pensamiento descabellado e ilusorio necesita ayuda, porque en su demencia cree que Él es el Hijo de Dios, completo en sí mismo y omnipotente, único gobernante del reino que estableció aparte para forzarlo, mediante la locura, a la obediencia y a la esclavitud. Esa es la pequeña parte que crees haberle robado al cielo. Devuélvesela. El cielo no la ha perdido, pero tú has perdido de vista al cielo. Deja que el Espíritu Santo la saque del desolado reino donde tú la confinaste, rodeada de tinieblas, protegida por el ataque y reforzada por el odio. Dentro de sus barricadas todavía se encuentra un diminuto segmento del Hijo de Dios, completo y sano, sereno y ajeno a lo que tú crees que le rodea. No te mantengas separado, pues aquel que sí lo rodea te ha brindado la unión y ha llevado tu minúscula ofrenda de la oscuridad a la luz eterna. ¿Cómo se logra eso? Muy fácilmente, pues está basado en lo que ese mísero reino realmente es. El árido desierto, las tinieblas y la falta de vida solo se ven a través de los ojos del cuerpo. La desolada visión que estos te ofrecen está distorsionada, y los mensajes que te transmiten a ti, que alimentaste para poner límites a tu conciencia, son insignificantes y limitados, y están tan fragmentados que no tienen sentido. Parece como si desde el mundo de los cuerpos, al que la demencia dio lugar, se le devolvieran a la mente que lo concibió mensajes descabellados. Y esos mensajes dan testimonio de dicho mundo y lo proclaman real, pues tú enviaste a esos mensajeros para que te trajesen esos mensajes. De lo único que dichos mensajes te hablan es de cosas externas. No hay mensajes que hable de lo que está subyacente, pues el cuerpo no podría hablar de ello. Sus ojos no lo pueden percibir, sus sentidos siguen siendo completamente inconscientes de ellos, y su lengua no puede transmitir sus mensajes. Pero Dios puede llevarte hasta allí, si estás dispuesto a seguir al Espíritu Santo a través del aparente terror, confiando en que Él no te abandonará ni te dejará ahí. Pues su propósito no es atemorizarte, aunque el tuyo lo sea. Te sientes seriamente tentado de abandonar al Espíritu Santo al primer roce con el anillo del temor, pero Él te conducirá sano y salvo a través del temor y más allá de él. El círculo de temor yace justo debajo del nivel que los ojos del cuerpo perciben y aparenta ser la base sobre la que el mundo descansa. Ahí se encuentran todas las ilusiones, todos los pensamientos distorsionados, todos los ataques de mente, la furia, la venganza y la traición que se concibieron con el propósito de conservar la culpabilidad, de modo que el mundo pudiese alzarse desde ella y mantenerla oculta. Su sombra se eleva hasta la superficie, lo suficiente como para conservar sus manifestaciones más externas en la oscuridad, y para causarles desesperación y mantenerlas en la soledad y en la más profunda tristeza. Su intensidad, no obstante, está velada tras pesados cortinajes y se mantiene aparte de lo que se concibió para ocultarla. El cuerpo es incapaz de ver esto, pues surgió de ello para ofrecerle protección, la cual depende de que eso no se vea. Los ojos del cuerpo nunca lo verán, pero verán lo que dicta. el cuerpo seguirá siendo el mensajero de la culpabilidad y actuará tal como ella le dicte mientras tú sigas creyendo que la culpabilidad es real. Pues la supuesta realidad de la culpabilidad es la ilusión que hace que ésta parezca ser algo denso, opaco e impenetrable y la verdadera base del sistema de pensamiento del ego. Su delgadez y transparencia no se vuelven evidentes hasta que ves la luz que yace tras ellas, y ahí ante la luz la ves como el frágil velo que es. Esta barrera tan aparentemente sólida y ese falso suelo que parece una roca es como un banco de nubes negras que flotan muy cerca de la superficie, dando la impresión de ser una sólida muralla ante el sol. Su apariencia impenetrable no es más que una ilusión. Cede mansamente ante las cumbres que se elevan por encima de ella y no tiene ningún poder para detener a nadie que quiera ascender por encima de ella y ver el sol. Esta aparente muralla no es lo suficientemente fuerte como para detener la caída de un botón o para sostener una pluma. Nada puede descansar sobre ella, pues no es sino una base ilusoria. Trata de tocarla y desaparece. Intenta asirla y tus manos no agarran nada. Pero en ese banco de nubes es fácil ver todo un mundo. Las cordilleras, los lagos y las ciudades que ves son todos producto de tu imaginación. Y desde las nubes, los mensajeros de tu percepción regresan a ti, asegurándote que todo eso se encuentra allí. Se destacan figuras que se mueven de un lado a otro, las acciones parecen reales y aparecen formas que pasan de lo bello a lo grotesco. Y esto se repite una y otra vez mientras quieras seguir jugando el juego infantil de pretender ser otra persona. Sin embargo, por mucho que quieras jugar ese juego, independientemente de cuánta imaginación emplees, no lo confundes con el mundo que le subyace ni intentas hacer que sea real. Asimismo, debería ser con las tenebrosas nubes de la culpabilidad, las cuales son igualmente vaporosas e insubstanciales. No te pueden magullar al atravesarlas. Deja que tu guía te muestre su naturaleza insubstancial a medida que te conduce más allá de ellas, pues debajo de ellas hay un mundo de luz sobre él que esas nubes no arrojan sombras. Sus sombras solo nublan el mundo que se encuentra más allá de ellas, el cual está aún más alejado de la luz. Sin embargo, no pueden arrojar sombras sobre la luz. Este mundo de luz, este círculo de luminosidad en el mundo, es el mundo real, donde la culpabilidad se topa con el perdón. Ahí, el mundo exterior se ve con ojos nuevos, libre de toda sombra de culpabilidad. Aquí te encuentras perdonado, pues aquí has perdonado a todo el mundo. He aquí la nueva percepción, donde todo es luminoso y brilla con inocencia, donde todo ha sido purificado en las aguas del perdón y se encuentra libre de cualquier pensamiento maligno que jamás hayas proyectado sobre él. Ahí no se ataca al Hijo de Dios y ahí se te da la bienvenida. Y ahí se encuentra tu inocencia, esperando para envolverte, protegerte y prepararte para el paso final de tu viaje interno. Ahí se dejan de lado los sombríos y pesados cortinajes de la culpabilidad, los cuales quedan dulcemente reemplazados por la pureza y el amor. Pero ni siquiera el perdón es el final. El perdón hace que todo sea bello, pero no puede crear. Es la fuente de la curación, el emisario del amor, pero no su fuente. Se te conduce ahí para que Dios mismo pueda dar el paso final sin impedimentos, pues ahí nada se opone al amor, sino que le permite ser lo que es. Un paso más allá de este santo lugar de perdón, paso este que te lleva aún más adentro, pero uno que tú no puedes dar, te transporta a algo completamente diferente. Ahí reside la fuente de la luz, ahí nada se percibe, se perdona o se transforma, sino que simplemente se conoce. Este curso... este curso te conducirá al conocimiento, pero el conocimiento en sí está más allá del alcance de nuestro programa de estudios, y no es necesario que tratemos de hablar de lo que por siempre ha de estar más allá de las palabras. Lo único que tenemos que recordar es que todo aquel que alcance el mundo real, más allá del cual el aprendizaje no pueda ir más allá de él, pero de una manera diferente. Allí donde acaba el aprendizaje, ahí comienza Dios. Después el aprendizaje termina ante aquel que es completo, donde él mismo comienza y donde no hay final. No debemos ocuparnos de lo que es inalcanzable. Aún es mucho lo que nos queda por aprender, pues todavía tenemos que alcanzar la condición de estar listos para el conocimiento. El amor no es algo que se pueda aprender, su significado reside en sí mismo, y el aprendizaje finaliza una vez que has reconocido todo lo que no es amor. Esa es la interferencia, eso es lo que hay que eliminar. El amor no es algo que se pueda aprender, porque jamás ha habido un solo instante en el que no lo conocieses. El aprendizaje no tiene objeto ante la presencia de tu Creador, cuyo reconocimiento de ti y el tuyo de él trasciende el aprendizaje en tal medida que todo lo que has aprendido no significa nada en comparación y queda reemplazado para siempre por el conocimiento del amor y su único significado. Tu relación con tu hermano ha sido extraída del mundo de las sombras y su impío propósito conducido sano y salvo a través de las barreras de la culpabilidad, lavado en las aguas del perdón y depositado radiante en el mundo de la luz, donde ha quedado firmemente enraizado. Desde ahí, te exhorta a que sigas el mismo camino que tu relación tomó, al haber sido elevada muy por encima de las tinieblas y depositada tiernamente ante las puertas del cielo. El instante santo en el que tú y tu hermano os unisteis no es más que el mensajero del amor, el cual se envió desde más allá del perdón para recordarte lo que se encuentra allende el perdón. Sin embargo, es a través del perdón como todo ello se recordará, y cuando el recuerdo de Dios te haya llegado en el santo lugar del perdón, no recordarás nada más. Y la memoria será tan inútil como el aprendizaje, pues tu único propósito será crear. Mas no podrás saber esto hasta que toda percepción haya sido limpiada y purificada, y finalmente eliminada para siempre. El perdón deshace únicamente lo que no es verdad, despejando las sombras del mundo y conduciéndolo sano y salvo dentro de su dulzura al mundo luminoso de la nueva y diáfana percepción. Allí se encuentra tu propósito ahora, y es allí donde te aguarda la paz. Y bueno, aquí es donde finalizamos el tema de los dos mundos. Pues nos da muchísima información nuevamente, nos habla mucho de la luz, nos habla cómo pues le damos nuevamente la importancia al cuerpo. Si le damos tanta importancia al cuerpo, este va a seguir siendo el mensajero, ya sea de la culpabilidad, y va a actuar como tal, ¿no? Creyendo que la culpabilidad es real. ¿Por qué? Porque estamos creyendo en las ilusiones. Entonces nos habla de los dos mundos. Entonces, el cielo existe, siempre ha estado. Nos habla de un ejemplo, ¿no? Acerca de esa barrera que puede ser la neblina, por ejemplo, o las nubes cuando está muy oscuro, o cuando vas al mar y ves esa negrura que aparentemente se ve sólida, aparentemente se ve como que no hay nada más que eso. A veces así nos cegamos nosotros con nuestros problemas, con nuestros pesares, con todo lo que nos hemos creído, con todo lo que nos estamos diciendo en nuestra mente constantemente, y no nos damos cuenta que esa nube negra, o sea, se puede esfumar fácilmente, y detrás de ella pues está toda esa luz, ¿verdad? Entonces toda esa luz está dentro de nosotros, todo ese cielo pertenece a nosotros, y nada más es cuestión de abrir los ojos, mover esa negrura, esa bruma, y darnos cuenta, ¿no?, de que más allá de esa nube pues hay luz, hay perdón. Entonces todo lo que es culpabilidad se convierte únicamente en perdón, todo lo que es odio se convierte en paz, y así sucesivamente. Entonces vamos a irnos con este mundo de luz, con este círculo de luminosidad que es el mundo real, donde la culpabilidad se va a topar con el perdón, y ahí donde nuestros ojos pues van a ver con claridad, vamos a ver libres de todas las sombras de culpabilidad. Aquí es donde nos vamos a encontrar perdonados y vamos a perdonar a todos los demás, vamos a perdonar el mundo, y aquí pues es donde ya está toda la nueva percepción, donde todo es luminoso, donde todo brilla con inocencia, donde todo ha sido purificado en las aguas del perdón y se encuentra libre de cualquier pensamiento maligno que jamás hayas proyectado sobre él. Ahí no te va a alcanzar nadie, o sea, no te va a atacar. Nadie te va a atacar porque eres el Hijo de Dios. Y ahí es donde se nos da la bienvenida a todos. Ahí es donde se encuentra nuestra inocencia. Ahí es donde estamos preparados para el final del viaje interno. Y espero pues que de corazón hoy puedan viajar, estén en ese viaje interno con su ser interior, valga la redundancia, y que puedan estar en paz, en luz, en perdón, ¿no? Hoy en este día vivan plenos, no tengan miedo de nada, y pues nada más acepten la luz y la paz y el amor de Dios. Ahora nos vamos a ir con la lección, obviamente eligen ese mundo, ¿no? Vamos a irnos con la lección que nos toca el día de hoy, es la número 48 y nos dice: no hay nada que temer. La idea de hoy afirma simplemente un hecho. No es un hecho para los que creen en ilusiones, mas las ilusiones no son hechos. En realidad no hay nada que temer. Esto es algo muy fácil de reconocer, pero a los que quieren que las ilusiones sean verdad, les es muy difícil reconocerlo. Las sesiones de práctica de hoy serán muy cortas, muy simples y muy frecuentes. Repite sencillamente la idea tan a menudo como puedas. Puedes hacerlo con los ojos abiertos en cualquier momento o situación. Recomendamos enérgicamente, no obstante, que siempre que puedas cierres los ojos durante aproximadamente un minuto y repitas la idea lentamente para tus adentros varias veces. La idea es: no hay nada que temer. Es especialmente importante también que la uses de inmediato si observas que algo te perturba tu paz mental. La presencia del miedo es señal inequívoca de que estás confiando en tu propia fortaleza. La conciencia de que no hay nada que temer indica que en algún lugar de tu mente, aunque no necesariamente en un lugar que puedas reconocer, has recordado a Dios y has dejado que su fortaleza ocupe el lugar de tu debilidad. En el instante en que estés dispuesto a hacer eso, ciertamente no habrá nada que temer. Y bueno, pues está muy bonita el ejercicio, aplíquenlo. ¿Tienen miedo de algo? ¿Tienen algún pensamiento que les está quitando la paz? Pues apliquen la lección del día de hoy. La lección del día de ayer, la recuerda: Dios es la fortaleza en la que confío, y hoy no hay nada que temer. Entonces, ambas, si practicaron la del día de ayer, obviamente algo cambió en su vida, algo cambió en su ser interior,

mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Desde la mañana con 4 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya te tengo lista la recetita de salud. Hoy también es un jugo para combatir la inflamación en el organismo. Este rinde para una persona. Los ingredientes son los siguientes: necesitas 4 mandarinas en gajos, hay que retirarle las semillas. También necesitas medio limón sin cáscara y también sin semillas y una cucharadita de miel. Nuevamente te repito los 3 ingredientes: 4 mandarinas en gajos sin semillas, medio limón sin cáscara y sin semillas y una cucharada de miel. Vas a agregar todos los ingredientes con excepción de la miel a la licuadora y lo vas a licuar. Una vez de que los ingredientes ya se hayan integrado bien, que tengas una mezcla homogénea, lo vas a servir en un vaso y le vas a agregar la miel. Y se recomienda que tomes este vasito por las mañanas, te va a ayudar a desinflamar tu organismo. Si te sale espeso, le puedes agregar un poco de agua para que se haga más líquido este jugo, ¿ok? Y así de sencillo y fácil y con muy buena beneficios, con muy buenos beneficios para tu salud. Aparte, pues también contiene mucha vitamina C, así que te va a ayudar a prevenir gripe o si tienes gripe también te va a ayudar a eliminarla. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy que se titula La travesura de los duendes.

en paz. Y bueno, también les voy a recordar que hoy tampoco va a haber programa de Venus versus Marte. Si sigue así, yo creo que nos va a haber programa hasta el próximo año, ¿no? Pero no, esperamos que la próxima semana sí haya el programa de Venus versus Marte. Hoy no habrá, habrá una repetición también de alguno de estos meses, algún programa para que ustedes lo puedan escuchar, ¿ok? Y bueno, pues nada más me queda despedirme. Su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y pues nuevamente, muchas felicidades, amor. Que Dios te siga cumpliendo todos tus sueños, todos tus anhelos, todos tus deseos. Y que pues este día te la pases increíble, lleno de bendiciones, muy feliz, muy contento. Te amo con todo mi corazón. Que pases un excelente cumpleaños. Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes. Pásenla genial y sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda, tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.